Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Vamos a saludar a María del Mar Rodríguez, que é unha irmá dunha persoa que este ano vai a ser homenaxeada no Festival do Botillo 2025, do 21 Festival. María del Mar, moi buenas tardes. Desde León. Desde León, moi buenas tardes. Gracias por acompañarnos e por participar con nosotros en este programa Galegos no baix. En primer lugar, pues felicidades por ese homenaje que van a realizar, van a hacerle precisamente a tu hermana, tristemente fallecida, Aurora, ¿no? Sí, sí. La verdad es que no nos tiene que dar nadie las gracias, sino al contrario, tenemos que dar las gracias tanto la familia de Silvia como de Aurora, que a pesar de que han pasado 20 años, siguen acordándose, tanto compañeros, amigos, un montón de gente que siempre las tiene en el recuerdo. Bueno, pues entonces eso quiere decir que los bercianos de Cataluña, a Sobecat, pues han reconocido ese trabajo, o por lo menos esas personas que no se olvidan precisamente de ellas, por el hecho de que en su momento, pues tristemente fallecieron, que este año pues, se hará el nombramiento a título póstumo y un homenaje que todos los años intentan hacerlo con personas del Bierzo, pero en este caso coincide que también una de ellas es del Bierzo, pero otra es de León, ¿no? Tu hermana era de León, de un... Sí, nosotros somos, o sea, nuestra familia, la familia de Aurora, somos de un pueblo de 40 sobre unos 40 kilómetros de la capital, de León. Sí. Y bien, o sea, del pueblo de Noelia, pues nos queda como unos 150 kilómetros, pero sí. Bueno, siempre estamos en el corazón y en contacto. Bueno, en este caso, vosotros, aparte de la felicidad que os embarga por el hecho de que van a ser homenaje, espero que vendréis a este... Sí, por supuesto. Sí. Van mis padres. El día 16, ¿no? Sí. Nos iremos el día antes porque tenemos que marchar a Asturias para coger el vuelo. Ajá. Y llegaremos a Barcelona el día 15. Ajá. Pasaremos todo el día allí con vosotros, o sea, con la Sobecat y toda la gente, porque sí que es cierto que va a ir un montón de gente, por lo que me han comentado, uh-huh. Y nos vendremos el lunes, porque claro, tenemos que trabajar y esas cosas. Claro. Bueno, ¿tenéis previsto algún tipo de intervención o alguna cosa para poder...? Sí, hemos preparado, tanto la hermana de Silvia como yo, que soy la hermana de Aurora, hemos hecho unas palabras, sí. Y aparte, me parece, no lo tengo muy... No, tampoco lo quiero desvelar, creo que Juan Pedro, sí. No me confundo, ha preparado algo también, un poco ayudados por las familias. Ajá, pues perfecto, va a ser una celebración importante, porque además junto sí. con vosotros estará el grande, ese personaje que últimamente tiene muchísima relevancia en televisión y todo, don Miguel Ángel Revilla, que va a presentar sí. su último libro, y bueno, antes de la celebración del Botillo, pues harás una pequeña conferencia para que la gente conozca ese trabajo que él ha presentado, y a lo mejor los que quieran, pues puedan eso es, puedan comprar el libro y recibir ese libro con la firma de él mismo, claro. Sí, sí, por supuesto, nosotros si nos da tiempo iremos al acto que él prepare y a conocerle y a comprar el libro, por supuesto. Sí. Y no lo sé fijo, pero me parece que también va a estar presente Nemesio, se llama Nemesio, que es el escritor, que también hay que nombrarle porque ha escrito en uno de sus dos libros, ha escrito un capítulo sobre ellas. Dedicado a las dos. Dedicado a Aurora y a Silvia. Sí, sí. Él también estará, así que es una nueva edición que él presentará también. Sí. Bueno. Sí. Pues otra cosa más que también participaréis, puesto que la celebración del Botillo tiene mucho que ver no solamente con la gastronomía que se va a degustar, sino también con un homenaje a los pueblos del Bierzo, en este caso el Ayuntamiento de Campo Narraya, que vendrá representado por su propio alcalde, don Eduardo Morán Pacios, que por cierto aún no hemos tenido ocasión de comentar y hablar con él, pero seguro que intentaremos hacerlo en alguna de nuestras emisiones radiofónicas. Y otra cosa que también vais a celebrar, seguro que vais a estar encantados, puesto que todas las viandas que se servirán estarán acompañadas con un vino de Cacabelos, o bueno, vino del Bierzo, que servirá la bodega Cuatro Pasos. O sea, grandes celebraciones gastronómicas que precisamente todos los embutidos y todo lo que tiene que ver con esa fiesta será servido por Embutido Santa Cruz de Montes. O sea, una gran celebración, ¿no? Una gran celebración, sí, en todos los aspectos, porque es verdad que el Botillo del Bierzo es exquisito, vamos. O sea, es un plato un poco fuerte, pero está buenísimo. Por eso, está muy rico. Por eso han decidido hacer un yantar, es decir, una comida, no una cena. Sí, que bueno, que después se puede reducir un poco esa ingesta de grandes alimentos con una casi verbena o una celebración final con actuación musical de Damián Porcel, que acompañará después de los postres, y que bueno, en los postres también habrá una pequeña degustación de una queimada para finalizar el acto. Bien, o sea, bien. Yo tampoco te puedo decir mucho porque no nos desvelan toda la información. El presidente no nos quiere decir muchas cosas para que nos sorprenda. Por eso. Entonces, estoy segura que nos van a sorprender y vamos a pasar un día súper bonito, a la vez que emotivo. Claro. Pero yo estoy tremendamente agradecida que se tenga en cuenta, porque parece que siempre que salimos en los medios es para recordarlas esa situación tan trágica que las tocó vivir. Y no es así, porque eran unas chavalas que tenían una vida por delante, claro, con muchas ilusiones, y nos gusta más que se las recuerde por todas esas cosas que no por la trágica muerte que vivieron, aunque desgraciadamente todo el mundo las conoce como las policías que fallecieron en Hospitalet. Sí, algo que eso, por lo menos que tener constancia de algo que no debería haber pasado y que en su momento sucedió. Sí, desgraciadamente no debería de haber pasado, pero pasó, ya nada se puede hacer. Sí que es verdad que las familias siempre hemos luchado contra que eso no vuelva a ocurrir, porque claro sí que fue un error judicial, ha sido una lucha terrible de juicios para a veces llevarnos muchos disgustos sin encima de perderlas a ellas. Entonces, bueno, sí que las familias hemos pasado mucho, aparte de perderlas a ellas, pero después judicialmente ha sido terrible. Entonces ese día queremos recordarlas, que todas las personas que allí asistan le conozcan a dos jóvenes. Mi hermana era el día de su cumpleaños. Caray. Hacía 23 años ese día. Y queremos que la, en mi parte, pues eso, que la conozcan por sus ilusiones que se vieron truncados ese mismo día que nació. Pues eso seguro que tendréis el arropamiento, el apoyo de todas las de todos los asistentes, y en especial, ya te digo, la propia Asociación de Bercianos en Cataluña, que bueno, su equipo directivo han decidido, pues eso, homenajearos en este 21 Festival del Botillo. O sea que para nosotros va a ser un placer acompañaros, y para la asociación pues también, pues sentirse orgullosa de ese trabajo que aportan. Pues sí, porque llevan trabajando todo un año y se lo merecen. O sea, y cómo no íbamos a estar las familias en esa situación. A ver, los padres, sí que es cierto que recordar, aunque es un día bonito, pues al final también les remueve. Pero yo creo que va a ser tomado con ver tanta gente que asiste allí, aparte de acompañarnos a pasar un día bonito, pues también les va a quedar en el recuerdo, que no solo se recuerde esa situación por algo trágico, sino por algo positivo. Claro que sí. Yo espero que sea una festividad, no un algo, digamos, que tengamos que llorar por efectivamente. Hombre, yo creo que va a llorar la gente, pero por... A ver, hemos escrito tanto Noelia, que es la hermana de Silvia, como yo. Hemos hecho unas palabras, o sea, hemos escrito unas palabras muy bonitas, y es verdad que son emocionantes, pero son emocionantes, pero de recuerdo positivo, no de desgracias, no, ni de morbo, sino simplemente para que la gente vea que eran dos jóvenes con toda la vida por delante, y que bueno, el destino o la casualidad o no sabemos qué fue, se cruzó. Entonces, bueno, pues es lo que hay, y son 20 años, hay que intentar recordar las cosas bonitas, y es lo que vamos a intentar nosotras plasmar en lo que hemos escrito. Vale, pues agradecerte que participaras con nosotros en este nuestro humilde programa, y que bueno, que des a conocer esa vuestra intención tan extraordinaria de agradecimiento, y bueno, pues felicitaros porque sois parte de ese homenaje, y personalmente, cuando el día 16 estemos en esa celebración, pues te daremos nuestro abrazo y nuestro cariño en esa grande celebración. Sí, pues muchísimas gracias, de verdad. Es para nosotros un honor el que estéis allí, y que nos deis ese apoyo, porque, a ver, en este momento van a ser 400 o 300 personas las que asistan, pero en todos los sitios en los que han hecho homenajes siempre hemos recibido un apoyo, un cariño, que gracias a Dios, a todo ese apoyo, a todo ese recuerdo, a todo que perdura en el tiempo, tanto los padres de Silvia como mis padres han salido adelante, porque es verdaderamente complicado. Claro. Cuando toca. Y además, que notar la falta es algo que duele muchísimo, lógico. Ya no solo la falta, son las formas, lo que te toca después vivir, escuchar, ver, desestructura toda la familia por completo, es muchísimo, aparte del sufrimiento, no sabes por qué, todo son preguntas, nadie te responde, ha sido, aparte de perderlas, ha sido una lucha terrible. De sentimientos, de las formas, después como mujer, yo, tanto Noelia como yo como mujer, todo lo que tuvimos que escuchar, tu vida ya no es lo mismo. Bueno, pues agradecerte, vuelvo a repetir, agradecerte tu colaboración de hoy, y cuando tengamos el programa ya descargado, te enviaremos este audio para que tengas recuerdo de él. Vale. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Venga, un besito desde vez, León. Vale, un beso, un beso. A cuidarte, adiós. Adiós. Y ahora ya fui, nada dejarás ir a tu cabeza, dache que sentir, a más que pensar. Y ahora de feita no vale llorar. Y arci preste no se reja. Que venga noite.